hermoso tiempo aquel de la niñez maravillosa, infancia de oro y miel, bendita edad de ingenuidad. El mundo era un Edén en donde el bien reinaba, y lleno de ilusión era feliz el corazón. Caricia maternal, mano leal y generosa, ternura sin igual, mundo ideal, color de rosa. Del venturoso ser solo quedó el recuerdo, la vida dura y cruel ya me enseñó lo que es dolor. El corazón tan grande tengo, es del pesar del bien sumido, extraña el buen calor del nido. Y en la canción se derrama la emoción, evocación es del bien perdido. Es para ti la canción, y acariciar tus oídos irán los latidos de mi corazón. Para ti, mamá, el viejo valsecito, para que lo baile mi vieja querida, mi madre querida. Ahora que no estás te siento más hondo en el alma, y nadie ha de poder borrar jamás tu imagen fiel. Ahora que no estás es tan tenaz la angustia de haber sido quizás alguna vez un poco cruel. El eco de tu voz, que es voz de Dios, vibra en mi oído, y el soplo alentador que da valor al abatido. Tu beso inmaterial pasa mi sien rozando, y aunque no estés aquí, muy maternal verás por mí. El corazón sangrante tengo, es del pesar del bien sumido, extraña el buen calor del nido. Y en la canción se derrama la emoción, evocación del bien perdido. Es para ti la canción, y acariciar tus oídos irán los latidos de mi corazón. Cuántos recuerdos, mi querida mamá, mi querida madre. Cuántas serenatas te di, mamá, cuántas. Corazón sangrante tengo, en el pesar del bien sumido, extraña el buen calor del nido. Y en la canción se derrama la emoción, evocación del bien perdido. Es para ti la canción, y acariciar tus oídos, irán los latidos de mi corazón. Y acariciar tus oídos, irán los latidos de mi corazón.